chiede per dico. Chiama giù e ok. Sigo bajando kilo burlando la ley. Siempre vemos de lo mismo y sale MTV. Todos saben que en la calle moriré. Tu zorra quiere per dico. Chiama giù e ok. Sigo bajando kilo burlando la ley. Siempre vemos de lo mismo y sale MTV. Todos saben que en la calle moriré. Sí. El mejor punto para hacer la entrega. En vez de otra vez mostrándole cómo se juega. Para la poli va a ser tarde si se enteran. Que de golpe nos quedamos con toda la clientela. Ahora me llega tu WhatsApp primero. Preguntan si lo quiero, si hay dinero pa' que entre de nuevo. Pero ya estamos grandes pa' todo eso juego. Nosotros en la calle somos mudos, sordos y ciegos. Con la verdad en la boca, con la maldad en la roca. Con la experiencia que te falta pa' encontrar la nota. Mi fucking vida loca, tu loca fantasía. Mi padre fue un ladrón y el tuyo ya lo sabía. En vez de ver siempre de vacaciones. Espero que la calle me perdone. Más pa' que suene fuerte en esos pabellones. Donde siempre hay algún bardo que grita malo. Tu zorra quiere perdico. Chama yo el ok. Sigo bajando kilos burlando la ley. Siempre hablamos de lo mismo y sale MTV. Todos saben que en la calle moriré. Tu zorra quiere perdico. Chama yo el ok. Sigo bajando kilos burlando la ley. Siempre hablamos de lo mismo y sale MTV. Todos saben que en la calle moriré. Con mi gente no se meten porque mi chiste robaron con un fierro de juguete. Era feca el cheque, guacho, si sos un marica no esperes que te respeten. El MTV está en la calle porque MTV es el barrio. Tenemos todo lo que quieran, somos la mierda pasando. Vos te dieron un sopapo y cantaste como canario. Y ahora todos saben que sos el novio del comisario. Siempre ando en la misma, nunca me cambió el acento. Escondiendo los fierros antes del puto allanamiento. La calle oscura de mi pueblo sabe que no miento. El MTV está en otra liga de hace tiempo. Dinero fácil. Siempre fue así. En la esquina con los G's buscando money. Seguimos tu zorra quiere perdico. Chama yo el ok. Sigo bajando kilos burlando la ley. Siempre hablamos de lo mismo y sale MTV. Todos saben que en la calle moriré. Tu zorra quiere perdico. Chama yo el ok. Sigo bajando kilos burlando la ley. Siempre hablamos de lo mismo y sale MTV. Todos saben que en la calle moriré.